Es importante, ¿no? Y cuando se habla de pesticidas, parece que se está erradicando con el uso de esos productos la peste negra. Y no es pesticidas, o sea, lo que es realmente son biocidas, ¿no? Matan vida, a veces son vidas que no nos interesan por nuestros intereses productivos, pero lo que hace es matar vida, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que la normativa es muy prudente. La normativa Marco simplemente habla de recomendaciones a los Estados miembros de la Unión Europea para que intenten por todos, o sea, que intenten no echar demasiadas mierdas en sus campos, en sus calles, en sus parques, pero no na, nada más por ahí, ¿no? Es decir, que no establece no regula con claridad qué puede y qué no puede hacer los Estados miembros. Después, cada Estado miembro regula, porque tiene para eso un Estado soberano, entre comillas, y entonces hay un Real Decreto aquí en España, y que es el que digo que es bastante tímido, pero aún así no se cumple. Habla de las condiciones que se tienen que dar para que se pueda utilizar los agrotóxicos en el campo y en las ciudades. Distingue entre el uso agrario y el uso no agrario, el uso Sí. profesional y el uso no profesional. Y entonces se tienen que dar unas circunstancias como, por ejemplo, que no haga viento más de, no me acuerdo ahora mismo el dato, si son 5 metros por segundo, que es muy poquito. Tiene que la persona que aplica ese agrotóxico tiene que tener un carnet especial, haber hecho un curso, tiene que delimitar la zona, tiene que haber un plan de trabajo, una serie de requisitos que, si bien no son demasiado estrictos, porque ya te digo, se sigue permitiendo hacer eso, incluso en sitios, digamos, sensibles, como pueden ser sitios de gran afluencia de público, como un parque y cosas así. Se recomienda que no se haga, pero no se prohíbe si se cumplen esa normativa, y en el campo ya, pues ahí sí que no entran, ¿no? Aún así, no se cumple. En las ciudades y en los pueblos, muchos, no se cumple. Y entonces hay algunos sitios, algunos municipios que ya se han declarado libres de herbicidas y de agrotóxicos en sus terrenos municipales, Sí. urbanos, ¿no? Pero digamos que fuera de eso, hoy en día en muchos municipios se sigue, pues el año pasado, por ejemplo, en Madrid, capital, a pesar del cambio de gobierno que podía traer aparejado un cambio de sensibilidad en estas cosas, pues se siguió utilizando en algunos distritos estos agrotóxicos, ¿no? Entonces, como que todavía no está, como después, la cosa científica. Parece que hasta que no se dice científico no tiene ningún tipo de validez, y después, cuando se ve que lo científico está sujeto también a intereses oscuros por atrás y que hay todo tipo de engañifas, ¿no?, con esos estudios, pues hasta que, como no está como muy claro que sea demasiado tóxico o sí que es tóxico, mientras vamos a hacer lo más barato que se pueda hacer ahora mismo, que es rociar con estos agrotóxicos estos, porque nos ahorramos en personal. Y ya veremos en el futuro, cuando tengamos que hacer frente a los gastos que supongan sanitarios de la población enferma, cuando tengamos que hacer frente a los gastos que suponga la recuperación medioambiental de la zona, cuando tengamos que hacer frente a los gastos que supone recuperar una superficie de cultivo, pues ya veremos entonces quién lo paga y cómo, ¿no? Pero por ahora esto nos lo ahorramos, y sobre todo, por ahora, las empresas multinacionales que fabrican estos químicos, pues son las que se están poniendo las botas, ¿no? Pues la siguiente pregunta va a ser para Juanjo, yo creo. ¿Es posible una agricultura sin agrotóxicos? Bueno, es posible una agricultura sin agrotóxicos, efectivamente. Me gustaría hacer alguna puntualización también a lo que ha dicho Sí, Oscar, muy si no te bien. importa. Perfecto. Bueno, primero que eran 3 metros por segundo lo de la velocidad esta que se permite. Ah. Y luego, que es verdad que aunque eso es menos, no sé si son 10, algo por kilómetro por hora, sería. Sí. Aparte, o sea, la legislación es verdad que es muy, suave en España, la aplicación que se ha hecho del reglamento europeo, que no se cumple, pero aún así sí que se van dando pasos. Yo como agricultor te puedo decir que tengo carné de manipulador de fitosanitarios, no me acuerdo desde cuándo, desde 2003 me parece, lo renové a los 10 años porque caducaba, y el año pasado por primera vez me lo pidieron en una tienda al comprar, bueno, pues un producto que prácticamente el único que uso yo, que es un fungicida para la simiente, ¿no? Para la semilla. Uh-huh. No me lo habían pedido nunca y la gente estaba acostumbrada a ir a comprar. Entonces yo creo que sí que está habiendo una presión social. Como decía Óscar, hay ayuntamientos ya concienciados que se han declarado libres de herbicidas y que está habiendo una concienciación sobre todo en el uso este no agrario. En el uso agrario, pues estamos cada vez se usa más, se usan más productos, más biocidas y no hay apenas control. El control legal que habría sobre los productos a nivel agrícola es el cuaderno de campo que tenemos que tener los agricultores, donde tenemos que contar todo lo que hacemos, las labores, lo que sembramos y los tratamientos que se realizan. Pero claro, eso tú en el cuaderno de campo puedes poner lo que te dé la gana, ¿no? Hay que refutar lo que pones en el cuaderno de campo a base de facturas, pero claro, tú puedes tú puedes tener factura de que has comprado 10, pero si no justificas lo que vas a usar, lo puedes comprar sin factura. Es complicado, habría que tener un mayor control, y bueno, yo creo que sí se va a ir avanzando en ese control. Uh-huh. Y que si es posible, que es lo que me habías preguntado. Si es posible la agricultura sin agrotóxicos. Sí, es ¿Cómo, posible. ¿Cómo te las apañas tú, por ejemplo? A ver, yo soy agricultor de secano, de herbáceos, es decir, cereales y leguminosas. Y bueno, es que en cada sector agrícola es diferente. En el mío concretamente, el hacer agricultura ecológica implica menos producción. Es cierto y es real. Uh-huh. Claro, el tema es el coste de esa producción económicamente. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí? O sea, yo saco la mitad de producción. Si las medias, bueno, las medias, cuando las cosas van bien en el año es bueno, si sí. Se sacan 3.000 kilos de trigo por hectárea, que es lo que se saca aquí en un año bueno, o sea, no, más, sí. No regular, sino más bien bueno, pues yo saco la mitad. Claro, lo que hay que evaluar en ese sentido por parte de los agricultores son los costes. El año pasado, por ejemplo, que fue un año tremendamente bueno en la agricultura cerealística, vamos, en convencional especialmente, porque en ecológico, pues bueno, fue un año... Es más estable, no hay tanta diferencia en la producción. Sí. Entonces no sacamos una superproducción. Salió un año bien, pero no una superproducción. Sin embargo, en el cereal convencional el año pasado... Los resultados fueron espectaculares. Vino una primavera muy lluviosa y hubo unas cosechas espectaculares. Y el problema es que cuando se fue a vender ese grano no valía nada. O sea, el tema es que el trigo o la cebada que se compran los agricultores se está pagando al mismo precio que hace 40 o 50 años ya. O sea, no crece el precio. Sí. El problema, Juanjo, el problema de usar tanto, de querer sacarle tanto rendimiento al cultivo agrario no tiene más que ver con un mal diseño del sistema. Por ejemplo, toda la agricultura en España y Europa está subvencionada, ¿no? Entonces, en función de eso, tú lo que quieres es tener un rendimiento muy grande todos los años y que sea más o menos constante, porque puedes hacer un diseño de tu negocio, pero una cosa que depende tanto de la... pues de factores externos, ¿no? Como la meteorología, lo que estás contando tú, que es muy variable. No puede ser debido a eso, a que se está usando tantísimo producto químico en... Sí, a ver, hay varios problemas. Un problema es que en España las condiciones climáticas, o sea, es imposible competir por... Bueno, sí, pues el año pasado fue espectacular, aún así es imposible competir con las condiciones climáticas que hay en Francia. Los resultados en Francia siempre van a ser más productivos. Nunca se ha apostado por la calidad, ni se apuesta por los mercados locales. Aquí sacamos menos kilos, pero ese sol que calienta, digamos, en los campos de más también da una calidad a los productos, ¿no? Pues se ve mucho en la uva, por ejemplo. La uva, cuanto más, digamos, más sol o menos precipitación, a lo mejor es sacas menos producción. Bueno, últimamente se riega todo, ¿no? Pero saca menos producción, pero de una mayor calidad. En los cereales también pasaría un poco así. Lo que pasa es que eso en el mercado no lo valora. Yo, por ejemplo, en la agricultura ecológica, hablas cuando... Yo procuro vender toda mi producción, lo intento vender directamente, ¿no? Es una producción claro. pequeña, no es mucho... Y procuro hacerlo. Me cuesta a veces. Este año, de hecho, pues me tengo ahí cosas por vender. Pero bueno, yo a veces hablo con distribuidores ecológicos que y te dicen, pues mira, siémbrame esta variedad que se está valorando mucho en Europa, porque además, como el consumo ecológico en España no es muy alto, casi siempre te hablan. Ellos buscan llenar camiones para vender en Alemania o Francia. Pues esta variedad de trigo ahora mismo se valora mucho y tal, y es muy interesante. Pero claro, esa variedad de trigo a mí me la están pagando... En pesetas hablo porque se sigue hablando mucho en pesetas en el tema de los precios de cereal, así entre, oficialmente no, pero entre la gente del campo se habla en pesetas, lo están pagando 2-3 pesetas más, o un duro como mucho más, que lo que es el trigo convencional. Es decir, se valora a la hora de venderlo, pero luego no, a mí no me pagas, tú a mí me pides que te siembre esta variedad, que va a producir menos porque es un trigo rústico, porque es tan ecológico... y porque lo están demandando, pero a mí no me vas a valorar ese producto que yo tengo. Entonces, claro, si el mercado no valora el producto, es muy difícil que los agricultores se pasen a ecológicos y si el producto que van a sacar va a ser menos y tampoco se va a valorar. Es cierto que las subvenciones hacen que no se echen muchas cuentas y que los productos o el kilo de trigo que ellos sacan, aunque saquen muchos más kilos, les cuesta mucho más producir ese kilo. Yo estoy convencido de que hay muchos años que sí, agrariamente se pierde dinero en agricultura. El año pasado, con lo bueno que fue, probablemente muchos agricultores perdieron dinero. Ese dinero que se pierde se compensa porque al final la subvención es el ingreso, ¿no? Es el ingreso. Eso es un tema interesante. Y desgraciadamente las subvenciones están vinculadas a la claro. superficie en España. Cuanto más grande la explotación, más subvención tienes. ¿A la superficie o a la producción? A la superficie. Claro. Están vinculadas a la superficie. Es un problema de la... O sea, digamos, la subvención no es una idea mala en un principio. La subvención está pensada... Para proteger el mercado, ¿no? No, la subvención, su principio, digamos, ideológico es mantener población en el campo manteniendo la renta de los agricultores. En ese sentido, si tú lo que haces es dar una subvención para... Si tú a un agricultor le das, digamos, 25.000 euros al año y dices, eso es para vivir. Luego, aparte tienes la tierra y si tienes 500 hectáreas, haces 500 hectáreas... Y si tienes 100, hace 100, ¿no? Pero diría, mantienes la... Tú das una subvención que es un sueldo. Entonces, sí, pues mantienes una renta al agricultor. Y luego ya el agricultor, pues que... Pero claro, no es así. La subvención es mayor cuanto más tierra tienes. No estás manteniendo rentas. Claro. Con lo cual, pues lo que va pasando... Lo que ha pasado ya es que los agricultores pequeños desaparecen. No es que esté pasando. Es que realmente cada vez no quedamos agricultores. Porque cada vez quedan... explotaciones tienen que ser más grandes, los agricultores tienen que tener más tierra, más maquinaria y de hecho eso ya está pasando, cada vez hay menos agricultores o quedamos muy poquitos, pequeños quedamos dos y luego pues la evolución será que los agricultores desaparezcan en realidad y sean empresas grandes las que produzcan, las que hagan agricultura. Habrá agricultura sin agricultores, ¿no? Suele decir COAC en sus mensajes. Bueno, me he ido un poco a la agricultura en general y me he ido un poco de los pesticidas. No, pero bueno, es que lo que dices tú, si quedan manos de los grandes, ¿qué van a hacer? ¿No echan a agrotóxicos? Sí, claro, al final buscan una rentabilidad. Claro, los grandes total. Sí que tienen mucho cuidado con lo que echan. O sea, la agricultura industrializada mide mucho lo que se echa en cada momento, pero claro, también tienen más capacidad de manejar los precios o de aguantar las ventas antes o después. Pero bueno, en fin, que la cuestión es sí se puede hacer, evidentemente se puede hacer agricultura sin agrotóxicos y es verdad que me he ido del tema, pero es que para hacer agricultura sin agrotóxicos hay que cambiar muchos conceptos de la agricultura. Uh-huh. Es decir, yo no puedo decir dejo de echar, o sea, mantengo el campo como está, todo en general, el sistema agrario y dejo de echar productos tóxicos y los sustituyo, que hay productos ecológicos que se permiten en agricultura ecológica, que bueno, si brevemente los productos que se permiten en agricultura ecológica se supone que tienen que tener unas características que es que no dejan residuos en la planta ni en la tierra ni en el consumidor que va a consumir después ese producto. O sea, que habría que hacer muchos cambios antes de plantearse esto, ¿quieres decir? Sí, habría que pues pensar en esa palabra que cada vez se va conociendo más, que es agroecología. No en hacer agricultura ecológica sin más, sino en crear un modelo agroecológico para organizar pues eso, nuestra alimentación en general. Pedro, me gustaría hacerte una pregunta. Monsanto insiste en que el glifosato... ¿Me oyes? Repito por si acaso que Monsanto insiste en que el glifosato es seguro, eficiente y rentable. ¿Qué opinas? Pues yo personalmente no me parece que algo que se usa de una manera tan, tan poco controlada pueda ser muy seguro ni muy eficiente, es porque el glifosato es un herbicida y se lo carga absolutamente todo. A mí no me parece que sea ni muy seguro cuando no hay unas instrucciones muy, muy claras. Ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada salió un artículo sobre la manipulación de los estudios científicos que le han dado la carta de uso a Monsanto y a cualquiera que usa este tipo de historias. Y ha salido como un escándalo que los estudios científicos están manipulados, han manipulado las metodologías, han manipulado los resultados y han extrapolado unas conclusiones que no tienen ningún sentido para validar que es totalmente inocuo y quizá en Europa suene menos, pero también han salido noticias del uso de este glifosato en otros países del tercer mundo, como Bangladesh y cosas así, y debe ser que ahí los usan con otras concentraciones o más a lo loco, y sí que se están viendo contaminaciones. Óscar mandó hace poco unos artículos de, me parece que es Ecologistas en Acción, que han hecho o han publicado unos artículos, o se han hecho eco de unas investigaciones, también científicas, que sí que denunciaban la presencia de un montón de compuestos, de herbicidas y pesticidas y un montón de sustancias tóxicas que no deberían estar ni en la comida, ni en el agua, ni en el aire, y ahí aparecían. Bueno, pues ahí están las cosas. Cuando aparecen de una manera tan, tan así, tan poco ortodoxa, y todo el mundo, yo qué sé, el sistema las defiende así a ultranza, pues no parece que sean demasiado correctas. Además, hay enfermedades que está claro que tienen una relación, ¿no? Como ciertos cánceres, que es un disruptor endocrino, problemas neurológicos... Simplemente en mi entorno, por ejemplo, yo cada vez conozco más gente con alergias, y las alergias surgen antes. Una cosa que le quería preguntar yo a Juanjo, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de las alergias, y Óscar, a lo mejor, que es alérgico, nos lo puede también comentar su sentir. A mí me da la sensación de que las alergias que se daban en ciertas, pues, a gramíneas, a no sé qué, a lo que sea, asociadas como a plantas de cultivo, ¿no? Por ejemplo, gramíneas, van moviéndose un poco en el tiempo, y a mí me da la sensación, porque hablo con algunos de los agricultores de Talamanca, que dependen de las especies que van metiendo. Pues de repente meten una especie de ciclo corto que florece antes, o que echa el polen antes, o que echa el polen después, y la época de alergia se va variando. Y entonces me resulta súper curioso que yo, sin tener ni idea ni hacer estudios científicos, me fijo que está más o menos vinculado a eso, y le veo un poco la correlación. También, por ejemplo, lo notaba yo cuando yo en Valdepeñas a veces salgo a correr, y hay épocas del año en el que yo veo el campo verde o veo a estos que están con los tractores y las cisternas pulverizando lo que sea, y hay veces que corres más a gusto, otras veces te cuesta más respirar. Yo veo una correlación bastante, bastante basada en mi experiencia personal, que no es científico ni nada, es simplemente un sentir. Y sí que veo pues eso, de repente todo Cristo está con sinusitis, todo Cristo está con alergia de no sé qué, todo el mundo está con alergia de no sé qué, y viene coincidiendo, yo qué sé, no es un dato científico, lo repito, sí, pero más o menos cuadra cuando están pulverizando no sé qué o cuando están echando no sé cuál. Óscar, ¿tienes que decir algo a esto? Dinos. Hola, sí, no, que digo que este año lo estoy pasando bastante mal con la alergia, estoy cansado, llevo ya no sé si son 7 semanas o 6 semanas ya, o 8, yo qué sé, ya he perdido la cuenta. Cuando me vine a vivir a esta zona ya traía una alergia de primavera y ahora, desde hace 4 años, una cosa así, se ha ampliado también en invierno a las cupresáceas y bueno, los médicos no saben por qué. De hecho, un alergólogo hoy en día pues es una especialidad bastante considerada porque es una cosa muy compleja y entonces no se sabe. Lo único que me han dicho es que seguramente se vaya ampliando mi espectro hacia los productos que me produzcan esto, alergia, ¿no? Entonces, yo no sé si es por el asunto de contaminantes. ¿Hay ruido por ahí? No, ahora yo ahora ya no oigo ninguno. Sí, digo, yo no sé si es el asunto de contaminantes, creo que no solamente son los herbicidas, que hay muchas cosas. O lo que nos fumigan desde el cielo, ¿no? Bueno, no lo sé, pero sí que es verdad que es que tanto en la comida como en el agua hay un montón de cosas. Yo quería hablar, ha dicho antes Pedro que es efectivo. Bueno, si queréis hago un pequeño resumen basándome en un informe que ha... perdón. Que ha publicado Ecologistas en Acción sobre el glifosato, ¿no? Sobre los sobre sus peligros, ¿no? Sobre cómo afecta a los estos. Y enumero, he ido haciendo ahora mismo una lista, ¿no? Pues los herbicidas, el glifosato en concreto, hablando solamente de glifosato, que tendríamos que hablar, yo creo que el glifosato hoy en día está casi seguro que en poco tiempo va a desaparecer como producto que se vaya a emplear, en unos años vamos a ver, pero es que se siguen investigando, se siguen haciendo otros productos y hay muchos, ¿no? Pero bueno, hablando solamente del glifosato, hay... se han producido envenenamientos accidentales por bueno, pues personas que han accedido a donde se almacenan y se lo han bebido o lo han mezclado con alguna bebida y ha habido envenenamientos. Después, esto no pasa aquí en Europa, pero en Latinoamérica está súper contrastado de manera médica, científica, los rociados aéreos y los problemas para la salud en plan epidémico casi que ha provocado el utilizar en rociados aéreos el glifosato. Después existe una toxicidad aguda que no tanto por el glifosato que está declarado por la OMS como de baja toxicidad, sino por los surfactantes, los coadyuvantes, sí. los añadidos que se utilizan para que el glifosato tenga mejor rendimiento, que funcione mejor, ¿no? Esos coadyuvantes muchas veces están bajo secreto industrial y no se declara cómo funcionan ni qué son. Pero sí que se saben que es más tóxico incluso que el propio glifosato, ¿no? Después existe una toxicidad a largo plazo. Se ha demostrado que hay desequilibrios en las personas que están en contacto con este veneno, desequilibrios en la flora intestinal que afecta a cómo se asimila el alimento en las personas, que también afecta a cómo se responde a los antibióticos. Es decir, hay un pequeño... una pequeña víctima de todo esto que es la microfauna, lo pequeño que tiene vida, que parece que no tiene importancia porque no lo podemos ver, pero que es fundamental para que todo el proceso se mantenga y esta pequeña vida es muy sensible a este veneno, ¿no? Después, Oscar, sí, te voy a interrumpir porque si no a Rafa no le puedo hacer ninguna pregunta. Vale, mira, es que quería preguntarle... ¿qué relación puede haber entre, bueno, qué relación hay entre el glifosato y las semillas modificadas genéticamente? Que también es un tema que habría que tocar. Buenos días. Pues, Rafa, ¿me oyes? Yo sí, te oigo. Buenos días. Buenos días. Pues, al final está buscando la industria agroquímica, es modificar las semillas genéticamente para que sean resistentes a sus productos, con lo cual crean un círculo cerrado para el agricultor. Antes lo empezaba a esbozar cuando decía que lo importante no es solamente ver cuánto rendimiento te da la tierra, sino qué coste tiene. Porque si yo para que me el doble tengo que gastar el triple, la agroecología produce menos, pero es mucho más rentable. Entonces, el círculo es muy fácil. Yo produzco una semilla que es resistente a mis herbicidas y que neta todos mis productos, y una vez que tú la, además son siempre semillas que no son fértiles, con lo cual tú no puedes guardar esa semilla para replantar el año que viene, me la tienes que volver a comprar. Entonces, una vez que me compra la semilla, me tienes que comprar todos los agroquímicos, y además el año que viene, el año siguiente, dependes de mí, porque tu tierra, está diciendo ahora Oscar, no es que matan las hierbas, nada más, es que matan vida del suelo, matan el suelo, con lo cual desertifican un montón y empobrecen el suelo, con lo cual al año siguiente me vas a tener que volver a comprar las semillas y me vas a tener que volver a comprar todos los productos que yo genero y vendo y a los que yo les pongo el precio que quiero para poder volver a cultivar. Entonces, bueno, pues es un círculo vicioso que se cierra que el agricultor, pues, y lo que decía Juanjo, lo que tanto el sistema agrario a lo que lleva es que desaparezcan los pequeños agricultores y que cada vez haya menos agricultores y campos de producción más grandes y normalmente monocultivo, porque yo te estoy vendiendo una semilla, ya en esa tierra no vas a poder plantar nada que no sea mi semilla. Vas a tener un gran monocultivo que no se da en la naturaleza, ningún sitio de forma natural se da monocultivos. Siempre hay una asociación de plantas y de con el suelo y con los animales, con lo cual generas un modelo que es altamente insostenible y que encima no es. Mira, el otro día escuchaba el dato de que las grandes multinacionales de producción solamente producen el 25% del alimento mundial. O sea que tenemos una información constante de que es la única forma de alimentar a la población, pero realmente están produciendo solamente 25%, que es muy poquito para el ruido que hacen y la cantidad de medios que producen. Y eso, el resto que producen es todo o para piensos para animales, para biocombustibles. Con lo cual hay algo que no cuadra en el sistema. Es como estáis invadiendo todo, la lucha por patentar las semillas. Sí. Landa, creo que es premio Nobel una activista india que lleva trabajando muchísimo tiempo en contra de las patentes de semilla, dice que las grandes empresas, los grandes oligopolios del sector de la agricultura son muy buenos produciendo dinero, pero muy malos produciendo alimento. Muy poco productivo realmente. Lo que pasa es que tenemos un sistema que lo favorece, sí. Y que además hay como una canción repetida que nos lleva al miedo y que nos lleva a esa idea de que es la única solución. Cuando desde la ONU... Pues de eso quería hablar yo. Mira, me gustaría que ahora, para que no se haga esto muy largo, que cada uno dijera las soluciones que sencillas y pequeñas, que yo creo que son las importantes, que podéis aportar, ¿no? ¿Qué soluciones veis que podéis hacer vosotros en vuestro entorno? No cambiar el sistema, que eso es complicado, pero sí creo que cada uno puede empezar a hacer algo o cosas que ya estáis haciendo, ¿no? Me gustaría que cada uno me lo dijera. ¿Qué os parece? Está muy clara. La pregunta la habéis entendido. Sí, sí, está clara. Está clara, ¿no? Pues nada, que empiece el que quiera y cada uno pues que tenga su momento para decirlo. Pues yo creo que hay un... Yo creo que quizá la primera medida es volver a valorar al agricultor como parte esencial de la sociedad. Y en ese sentido, buscar las formas concretas, las que tener una relación directa con ellos, el intercambio y el riesgo de la agricultura sea compartido tanto para el agricultor como por el productor. Concretamente, ahora mismo en Torremocha, aquí al lado, estamos varios de los que estamos hoy en la tertulia, en un proyecto que va de huertas familiares, en las que a través del sistema de pagar una cuota, se paga un sueldo fijo a dos agricultores, que son los que y diseñan y cuidan la huerta. Luego la producción se reparte a partes iguales entre todos los socios. De esta forma, por un lado, nos acercamos a lo que da en cada momento la huerta, y se nos quita estas ideas peregrinas que nos van dando de vez en cuando de que nos apetece una berenjena en el mes de diciembre y nos parece carísima el precio que está, con lo cual sabemos lo que está dando. Y por otro lado, compartimos el riesgo de la producción. Los agricultores tienen un sueldo fijo durante todo el año, sea como sea la cosecha, y nosotros somos responsables y asumimos esa parte del riesgo de si hay mucha cosecha, tenemos cestas más grandes, si hay menos cosecha, pues tendremos cestas más pequeñas. Como una forma de generar autoconsumo, a la vez que se pone en valor la profesión del agricultor, que es la base para nuestra vida cotidiana. Comemos todos los días. Juanjo, ¿tú qué tienes que decir? Mucho, mucho que decir. Mucho que decir, pues, además de muchas cosas que ya no me voy a meter en ello. Dilo en breve. Pero bueno. Pues en breve, mira, bueno, esto que planteaba Rafaela, ¿no? Rafa, sí. Son los sistemas de corresponsabilidad, que se llaman, donde la sociedad es corresponsable con el agricultor o con mantener al agricultor. Sí. Hay grupos de consumo que tienen estos sistemas, grupos que no. Bueno, hay grupos en este sentido, en el tema hortícola, algunos. Yo me dedico al cereal y llevo muchos años ya intentando hacer esto y cada vez me resulta más difícil. No me siento, en ese sentido no me siento nada apoyado por la sociedad. Cada vez me cuesta más mantener mi explotación. Bueno, pues yo lo que hago es intentar eso, mantener la explotación, la unidad de cultivos, que lo de explotación siempre suena ahí como explotar a la tierra. Sí. Yo intento no explotarla y colaborar con ella. Y luego también el tema de los pesticidas, bueno, he participado y he estado muy activo y sigo estando en mi pueblo en el tema de los usos no agrarios, que creo que son importantes en el sentido de sensibilizar sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, y porque nos afecta muy directamente, bueno, nos están echando esas mierdas encima en la cara, o sea, ¿no? Entonces, aún así, yo sigo viendo, o sea, soy un poco pesimista en todo esto, ¿no? Tanto agrícolamente como en los usos no agrarios, yo aquí hablas con la gente a la que le están echando a sus niños jugando encima de una hierba fumigada y no son, no sé, veo muy poca conciencia sobre el tema, ¿no? O sea, muy poca conciencia. Hay gente concienciada, hay gente que no, pero muy poca proporción de población consciente de lo que nos está pasando, vamos. Bueno, pues eso, simplemente seguir, eso, intentar seguir. Bueno, pues tu solución, la solución que tú aportas es continuar, ¿no? Con hacer. Sí, eso es. Hacer sobrevivir. Sobrevivir sin utilizar, pues bueno, pues eso, glifosato, etcétera. Eso es. Pedro, ¿tú qué solución puedes aportar? Las soluciones hay muchas y se puede hacer un montón de cosas. Reforzando lo que dice Rafa, el proyecto este en el que estamos varios, del CSA de Torremocha, apoyando a gente como Juanjo, informando, haciendo proyectos como, o sea, haciendo programas de radio, difundiendo cierta claro. información, como lo que estamos haciendo ahora, tomar conciencia sobre lo que comemos, cómo se fabrica y la repercusión que tiene sobre nuestra salud, que parece una tontería, pero tomar conciencia de la importancia de la alimentación o de los tóxicos que nos rodean, me parece un paso bastante grande que a mucha gente tiene mucha resistencia a dar. Y bueno, desarrollar un espíritu crítico, no solamente, Juanjo lo comentaba hace un segundo, no solamente son los usos agrarios que tienen estos productos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sistemáticamente las carreteras se fumigan todos los veranos para las hierbas, las queman, ves una pick-up con una cuba que va tirando glifosato a saco. En Talamanca, el Jarama, hace bien poco, hace 2-3 años, está bueno, y siguen poniendo los carteles estos de árboles curados, que los fríen a pesticidas, y hasta que hace un par de años, no, o, bueno, hace un par de años, no, hace más, cuando cambió el gobierno, se quejó, nos quejamos unos cuantos de que fumigaban al lado del colegio cuando los críos estaban en el recreo. Ahí nadie dejó de fumigar hasta ese momento. Y bueno, también se, por ejemplo, ahí se nos quejamos de cómo estaban fumigando los operarios sin ningún tipo de protección, y bueno, creo que este tipo de cosas, el quejarse de una manera constructiva, una manera con un poco de fundamento, pues a la gente le va desarrollando el sentido crítico de las cosas, el hacer las cosas con un sentido, que no parece demasiado marciano decir que si vas a utilizar un químico que estás ahí fumigándolo a saco, no lo hagas en donde vive la gente, no lo hagas encima de los niños, no lo hagas sin ningún tipo de protección para tu... No sé, creo que es sí. un montón de cosas que se pueden hacer. Otra cosa, por ejemplo, que yo os puedo contar que hacen aquí, a mí me llama mucho la atención esto de las carreteras, porque... Como lo hace un camión que va andando, y es una carretera a la que tú vas a 100 kilómetros por hora, casi nunca te das cuenta, pero echan un montón de producto. Y yo, por ejemplo, en Oslo he visto que aquí no fumigan sistemáticamente, que lo desbrozan. Va un camión, como en España también se hace, que es lo curioso, que primero lo fumigan, lo queman y luego lo desbrozan. Por lo cual no sé si tiene mucho sentido. Yo aquí he visto que las hierbas, que hay un montón, porque llueve muchísimo más que en España, que en Madrid, las pasa un tractor con un útil y las corta. Y si vuelven a crecer, las vuelven a cortar. Y en las carreteras igual, las autopistas que hay, pues tienen una especie de robots que van pasando por ahí y lo desbrozan todo. Y donde no se llega, pues con desbrozadoras manuales, como en España, exactamente igual. No sé qué coste tiene eso en España, no sé qué coste tiene aquí, no sé los kilómetros de tal, pero vamos, qué opciones hay. Y por ejemplo, aquí en parques y jardines, que os puedo asegurar que las hierbas salen, y mucho más que en España, lo que hacen es acolchar y desbrozar. Uh-huh. Soluciones hay. Muchas. Sí, sí, claro. Pues vamos a pasar a Carlos, que no ha hablado en toda la tertulia, a ver qué quiere aportar. Bueno, yo estoy aquí en calidad de técnico de sonido, pero bueno, estoy oyendo tantas cosas que también quería decir cosas, me está un poco como mordiendo la lengua, ¿no? Porque hay que dejar claro de lo que estamos hablando, del glifosato, ¿no? Que no es ni más ni menos que un derivado de la gente naranja, que se utiliza para guerra química, ¿no? Que se utilizó, lo utilizó Estados Unidos en la guerra de Vietnam, para fumigar toda, para acabar con toda la producción alimentaria de ese país durante la guerra, y que provocó, aparte de eso, pues un montón de enfermedades, de cáncer, de malformaciones, de tumores de todo tipo, y que este glifosato, que es un derivado de eso, que se está utilizando de una manera brutal en Argentina, que hay muchísimas protestas, porque Argentina es una de las mayores exportadoras de transgénicos, que es para lo que se utiliza principalmente este glifosato, ¿no? Y bueno, pues nos están echando aquí encima. La entrevista previa a este programa, que es con el concejal de aquí de Medio Ambiente, pues aquí en Talamanca sí se ha conseguido que nos echen el pueblo en lo que serían las zonas comunes, que es un avance bastante grande. Pero de todas formas, como somos un pueblecito que es como una especie de isla entre un mar de campos que sí que están echando todo ese tipo de este tipo de tóxicos, pues lo estamos viendo. Entonces, si cuando sales al campo, pues por una vía pecuaria, pues tienes todo rociado igual, ¿no? Sales con el perro, sales con los niños y estás respirando eso, ¿no? Estás respirando eso. Además, que decía Óscar de la normativa, que no es muy clara, aquí en nuestro pueblo, en Talamanca, pues pegando, claro, las tierras que no son comunes, las tierras privadas, pues la gente echa lo que da la gana, ¿no? Pero están cerca de las casas, ¿no? Están muy cerca de las casas y tiene un peligro tremendo. Esto que estamos aquí respirando todos los días, yo creo que tenemos que concienciarnos ya y de alguna manera protestar. Decían que por lo menos que lo avisen, que pongan cartelitos y a ver si es que podemos salir al campo o no. Porque estamos diciendo que Madrid está muy contaminado, la gran ciudad con la polución y no sé qué. Y resulta que en el campo estamos envenenados, ¿no? Nos están envenenando. Simplemente es decir eso, ¿no? No quería más. Vale, pues entonces, bueno, yo, una cosa que no hemos tocado es que como las plantas adventicias se hacen cada vez más resistentes, la cantidad de glifosato está aumentando, vamos, muchísimo. Pero ya diciendo esto, sencillamente paso a Óscar, que es el último que me queda, para que nos cuente qué solución o qué soluciones puede ver. A ver, no saquéis más temas, que estoy muy parlanchino hoy y voy a entrar atrapo a todos. Brevemente. Brevemente, resistencias. Desde el año 96 se registra resistencia de las adventicias al propio glifosato. Cada vez más, es decir, cada vez las propias plantas están desarrollando, o bien por contaminación del genoma de las transgénicas a las que no son transgénicas, o bien porque las propias plantas se están desarrollando y epigenéticamente se cambia su genética y son capaces de aguantar el glifosato, pero cada vez están resistiendo más este veneno. A pesar de eso, el glifosato sigue matando la microfauna que está en, o sea, lo que es la vida de la tierra. Después, otra cosa que quería decir es que en Madrid no se fumiga en primavera, sino, o sea, no se fumiga en verano, como ha dicho Pedro, que también se fumigará en verano, también se hace en primavera. Se hace en primavera, se hace que se seque de manera artificial las hierbas, entonces, y después cuando llega el verano, las que vuelven a salir ya se secan solas por el calor. Desde ese momento, desde que se fumigan desde primavera hasta que se acaba el verano, empieza el otoño, hay todo un proceso, un periodo de riesgo de incendio ampliado por el uso de glifosato. Y lo siguiente que ha dicho Carlos, que la gente naranja, que es un antecedente del glifosato, y por supuesto los stocks militares, la inversión militar afecta a nuestra economía y los efectos perjudiciales no solamente fueron en los campos vietnamitas, sino también en la propia tropa que estaba utilizando la gente naranja, también sufrieron los daños, igual que está pasando ahora mismo con los que aplican sin protección y porque creen que no es totalmente inocuo el glifosato. Respecto de qué podemos hacer, cosas muy fáciles. Ya lo ha dicho un poco Pedro, hay mucha información sobre métodos alternativos para controlar las malezas que tanto preocupan y que parece que es una cosa como que madre mía que hay hojas, madre mía que hay hierbas. Bueno, a ver, pues sí, hay hojas, hay hierbas y hay gente que pensamos que incluso es bueno que las haya para nuestra salud. Fíjate por dónde. Y entonces, los ayuntamientos tienen competencias y tienen capacidad legal para, por el principio de precaución, limitar y prohibir en algunas zonas el uso de estos herbicidas. Es decir, que si algún concejal o alguien que tenga, hay posibilidades legales, o sea, no hay problemática con esto. Un ayuntamiento, una entidad local puede decidir que en su municipio se limite o se prohíba el uso de no agrario de estos productos. También a título particular, Óscar. ¿El qué? A título particular, me pueden prohibir a mí que no use yo eso en mi huerto, por ejemplo. No. ¿En tu huerto? No, pero lo que sí que pueden hacer, y esta es la segunda parte, es que el ayuntamiento puede informar, sensibilizar a la población de los efectos perniciosos de eso. Eso sí. Y sobre todo, y esta es una parte que nadie se está metiendo en eso, ser exigente, porque lo que puede hacer es que puede supervisar la protección medioambiental, y desde ese punto de vista, en una finca privada tú no puedes hacer lo que quieras. Entonces tú le dices, ¿usted quiere hacer esto en su propiedad privada? Muy bien, pero en tu propiedad privada no puedes hacer lo que quieras, tú no puedes matar a alguien porque estés en tu casa. En la propiedad privada tú puedes echar, si quieres, este producto, pero con esta regulación que ya existe, y se pueden poner estrictos con eso. Otra cosa es que miran para otro lado, que es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, digamos que un ayuntamiento puede hacer mucho porque tiene a su mano la protección medioambiental, en la que es colaborador de otras administraciones, la regional y la nacional. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo... Y bueno, lo otro que ha dicho ya Rafa, por supuesto, como consumidores somos responsables de lo que... o corresponsables de lo que... de dónde gastamos los cuartos. Y entonces, si compramos nuestras verduras y nuestras frutas en sitios en los que están utilizando esta manera de trabajar, esta manera de producir, pues en parte somos corresponsables. Y cada vez hay más. O sea, hemos hablado del CSA de Torremocha, pero es que Juanjo es un histórico del BA, que es Bajo Asfalto Está la Huerta, que es un modelo de coproducción y de consumo, ¿no? Entonces, existen y cada vez más maneras de consumir de otras maneras, para que, pues eso, que están apostando por otras formas de producir alimentos, ¿no? No solamente porque no echan glifosato, también por otras razones económicas, de relaciones personales, etcétera. Bueno, a ver, eso influye, eso demanda que te pares, que pienses, que tengas tiempo, que quieras invertir tus recursos en otra cosa que no sea lo que hace todo el mundo. Y es una resistencia grande, o sea, lleva un proceso interesante. Puedes decidir gastar tu tiempo en estas cosas o puedes decidir también estar yendo a médicos. O sea, puedes decidir lo que quieras, ¿sabes? O sea, que tus hijos no tengan dónde trabajar, que se tengan que marchar fuera, que creo que también hay que plantearse la vida a unos años vista. Sí, claro, pero que es un debate tan interesante que es curioso que no esté en la mesa más que en ciertos sitios. Bueno, pues... Si puedo, me gustaría añadir algo sobre el uso no agrario que has estado comentando, Oscar, sobre lo que pueden hacer los ayuntamientos también como ciudadanos o como individuos. Bueno, la ley, como hemos dicho al principio, era muy laxa en este sentido, pero sí es verdad que en los usos no agrarios exige una serie de informes semejantes a los que se exigen en la agricultura... la ecológica no, la integrada, en la agricultura integrada. En la agricultura integrada, para poder hacer cualquier tratamiento necesitas un informe técnico, es decir, un técnico sobre la cuestión que vayas a tratar, que te diga que tienes que hacer ese tratamiento, que no hay un método no químico de afrontar una plaga. En el caso de los herbicidas que se usan en métodos no agrarios, a los ayuntamientos también se les exige, en herbicidas o cualquier tratamiento que vaya a hacer un ayuntamiento, deberían presentar un informe técnico. Si estás haciendo una fumigación para control de hierbas, ese informe técnico te tiene que decir que no hay otro método de controlar esas hierbas. Eso es imposible que te lo diga ningún técnico, porque todos sabemos que se puede desbrozar. Uh-huh. Entonces, ahí hay un resquicio legal por el que se puede exigir a los ayuntamientos, cuando veas que están fumigando, ir a tu ayuntamiento y decir, oye, ¿me das el informe técnico que justifica estos tratamientos? No te lo van a dar porque ningún ayuntamiento lo tiene. El problema es luego ya seguir con eso, si quieres seguir vía judicial, ahí es donde yo, que he intentado mover algunas veces este tema, me encuentro que no hay ningún abogado que se conozca, casi me selló mejor la ley, porque ya, por desgracia, me la he empollado mucho, porque he tenido que empollármela mucho, y no hay nadie que mueva esto, pero creo que es un paso ir a los ayuntamientos y pedir un informe técnico, porque luego tiene que haber un responsable, ahí tiene que haber una persona, un técnico que firma y pone su firma y dice que justifica esos tratamientos. Cuando hay un método no químico que es evidente, que es el desbroce, que se puede utilizar. Pues simplemente eso, que lo puede pedir cualquier vecino en cualquier ayuntamiento. Pues me parece genial que estéis apuntando bastantes soluciones, que no perdamos la ilusión, que es lo que quieren que perdamos, y que pensemos que no se puede hacer nada. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Y si queréis, en otra ocasión hablamos más de esto, que parece que os habéis quedado con ganas todos. ¿Vale? Sí, sí. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Entre Terrícolas. tertulia más cañera de la radio independiente.